Yo no sé qué será lo que tiene que me enloquecerá. Estas cosas de la vida solo una vez se dan. Desde que lo hicimos las ganas no se van. Y aquí me tiene así. Bebé, yo estoy pendiente. Te hablo claro, no te saco de mi mente. Con tu aquel.